que hay. Chica B, los matadores. Bella, ven acá. Chica B, si quieres guerra. Chica B, Looney Tunes y Noriega, Plan B, la combinación perfecta.